Esta es una canción sobre una piedra que nació en un corazón. Lanzada por una caricia que resiste sola contra el terror. Esta es una canción incómoda de oír para ti. Que la piedra echó a volar en una mañana fría de barro, ruina, cristal. Silbaba una canción que apenas se pudo oír, pero al impactar su sentido nos estalló. Somos de piedra y como piedras estamos lavados en tierra. Nuestras lágrimas son frases más profundas que cualquier. Arrasados por un monstruo de metal, nuestras vidas son espigas, espigas que puedes cortar, destrozar en tus garras negras. Puedes hacerlo sin